Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa con esas músicas de raíz de todo el planeta que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Saliendo a los aires de ese medio centenar de emisoras por todo el universo, volamos nada menos que a Saturno con la música que nos traía Ranil y su conjunto tropical. Vuelo a Saturno es una de las piezas que forman parte de este disco que recoge viejas grabaciones de este artista peruano, Ranil, con su conjunto tropical, como digo, en un álbum titulado Sonido Amazónico que acaba de publicar el sello Bumpy Soul a modo de recopilación de su interesante carrera. En los años 70 en Perú hacía furor este sonido amazónico con mucho de cumbia, psicodelia y otros ingredientes con grupos como Juaneco y su Combo, Los Wemblers o el que acabamos de escuchar, Ranil y su conjunto tropical. Seguimos con sonidos tropicales, los que nos trae esta recopilación de las mejores canciones del grupo peruano Los Ceros. Ellos nacieron en Iquitos, la capital de la Amazonía peruana, a principios de los años 70. Y ahora Bumpy Soul lanza esta recopilación llamada Psychedelic Cumbia Party, de la que hemos elegido la pieza La Rosa. We'll be right back. Sonidos acelerados de cumbia con un aire que nos recuerda también a la música surf. Era la propuesta de este grupo, Los Ceros de Iquitos, activos desde principios de los años 70 con esta cumbia psicodélica. Tenemos aquí, de hecho, este disco Psychedelic Cumbia Party que lanza el sello Bumpy Soul en colaboración con el sello peruano Rey Record. Es una recopilación de las mejores piezas de este grupo. Pues vamos a seguir con inspiraciones latinoamericanas, sudamericanas, argentinas concretamente, con algo de tango, pero hecho en Polonia. Ya sabéis que las músicas no tienen fronteras y es normal que algún artista de cualquier parte del mundo se enamore de algún estilo y lo quiera practicar, como estos muchachos polacos que forman el grupo Bando Negro. En estos días, a mediados finales del mes de septiembre, se publica por el sello Galileo Music este disco tan nuevo, supongo que es una referencia al tango nuevo, como decía Piazzolla, por ejemplo. Y de hecho, este cuarteto de bandoneón, violín, piano y contrabajo invita en este disco a dos músicos argentinos, entre ellos Daniel Piazzolla en las percusiones o Lucio Balduini en la guitarra. Escuchamos esta pieza titulada Cuyo, perdón, Cuyo. Aquí tenemos Cuyo, diríamos por aquí, la pieza que nos traían estos artistas polacos, que yo no sé cómo lo pronunciarán ellos, si a la argentina, a la castellana. Bueno, pues en todo caso es el grupo Bando Negro, como digo, cuarteto polaco apasionado del tango, que también invita a músicos argentinos en este trabajo musical llamado Tan Nuevo. Y tan nuevo es que sale publicado justo en estos días. Seguimos con el bandoneón como protagonista, bueno, coprotagonista, porque aquí tenemos el de Dino Saluzzi y se acompaña de dos guitarristas, pero con una propuesta peculiar. Uno de ellos es su hijo, José María Saluzzi, que toca la guitarra clásica, y el otro es Jacob Young, que toca la guitarra Telecaster y la guitarra acústica de cuerdas de metal. En 2022, los dos guitarristas se juntaron para una gira en Argentina y Dino, que es el padre de José María, pues dijo, oye, tienes que volver para hacer una gira a los otros tres. Y de ahí surgió la idea de este disco, llamado El viejo caminante, que incluye algunas composiciones del propio Dino Saluzzi y algunas de su hijo. Pues de Dino es la que vamos a escuchar, llamada Buenos Aires 1950. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. De los sonidos del bandoneón nos hemos ido también con otros fuelles y otras teclas, las del acordeón, y en Argentina continuamos, en este caso para rendir homenaje a este artista que nos ha dejado hace poquitos días, Raúl Barbosa, como pronunciarán la mayoría de nuestros oyentes en los países de América Latina, artista que falleció a la edad de 87 años a finales del pasado mes de agosto. Uno de los representantes de ese estilo, el chamamé, del cual hablábamos bastante, por ejemplo, hace poquito, teniendo como invitado a Chango Espasiuk, con el que conversábamos aquí en el programa hace poco, y también de la música del litoral argentino, la música litoraleña. Hemos recordado a Raúl Barbosa con esta pieza, La Pulseada. También nos acordamos en este Mundofonías de un chicano, es decir, un descendiente de mexicanos nacido ya en Estados Unidos, que era Flaco Jiménez. Él murió con 86 años el 31 de julio y le oímos con su acordeón y su voz. Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Ando entre muchos placeres, ando entre muchos placeres, pero de tuyo ninguno. Pájaro en jaula, pero he sido unido en tu amor. Aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea de oro, no dejar de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Como había visto en la vida, querer como estoy queriendo, llorar esperando morir como estoy muriendo. A veces me siento un sol y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río. Soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo como la pluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Como me ha visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Hemos oído Grítenme piedras del campo, cantada y tocada por Flaco Jiménez, este artista representativo del estilo de conjunto que de hecho su padre, digamos, que le dio forma, y es este tipo de música característica de los tejanos con orígenes mexicanos y que se fijaron en la música de los inmigrantes europeos como los polacos y de otros lugares de Centro Europa para hacer esta fusión de músicas y que se ha quedado pues como parte del bagaje cultural de esa región del sur de Estados Unidos, en este caso de Texas. Vamos a seguir recordando a artistas que nos han dejado recientemente. Hace muy poquito, el 13 de septiembre, fallecía una de las grandes potencias creadoras musicales del universo, en los siglos XX y XXI. Estos epítetos hay que reservarlos a muy poquita gente y Hermeto Pascual yo creo que es uno de ellos. Polimulti-multiinstrumentista, creador de músicas inesperadas, rompedor de esquemas, siempre inquieto y ojo avizor y profundamente ligado también a las raíces musicales de su tierra de Brasil. Hermeto Pascual nos ha legado un montón de discos y también apariciones sobre el escenario realmente memorables. Nos vamos a acordar de él con este disco del año 1987. So now toca quien now care. Solamente no toca quien no quiere. Disco que fue remasterizado por el sello Scooby-Doo Music en el año 2022. Mandamos un cálido saludo también a nuestro amigo Flavio D'Andreu, artífice de este sello y de esta promotora Scooby-Doo en Brasil, con quien estuvimos precisamente estos días anteriores en Sao Paulo durante la celebración del Brasil Music Summit, un encuentro de músicos y profesionales, precisamente a invitación suya y de la organización Brasil Música y Artes, una convocatoria de la que os hablaremos próximamente, pero ahora mismo estamos, como digo, recordando a Hermeto Pascual. Y de este disco, So Now Toca Quem Não Quer, escuchamos este viaje, esta viagem. pues ahí teníamos el recuerdo, el homenaje al gran Hermeto Pascual con su grupo, esta grabación originariamente del año 1987, remasterizada ya en esta década, el disco Sonau toca quien nao quer, la pieza titulada Viagen, viaje, con la cual deseamos precisamente buen viaje a este artista enorme que nos acaba de dejar, Hermeto Pascual. Pues adiós, Hermeto Pascual, tu memoria desde luego durará mucho tiempo, posiblemente generaciones. Y seguimos con más música que llega hecha de manos de un brasileño, aunque el disco está producido en Estados Unidos. Él es Antonio Adolfo y se inspira en la música del carnaval de Brasil. El disco se llama Carnaval, The Songs Were So Beautiful. Las canciones eran tan bonitas, y él dice que le gustaba, cuando era muy joven, ir a los carnavales con esas músicas marchiñas, marchas rancho, sambas y frevos. Y aquí, en esta pieza llamada Oba, Obafo da Onça es el aliento del jaguar, toma esta pieza originaria de Osvaldo Nunes, compositor y cantante, que trabajaba precisamente en el Bloco, que es uno de esos grupos de personas que tocan, bailan y cantan del carnaval, el Bloco de Obafo da Onça. Como decíamos, es la música de Antonio Adolfo. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y nos hemos ido a Pakistán, a la región de Sindh, para escuchar esta grabación realmente de hace tiempo, maravillosa, eso sí, aparecía en un disco publicado en 1999 por el sello ya desaparecido, el sello alemán Network Medien. Por ahí estaba, y de hecho es editor de este disco, nuestro colega Jean Trujet, hoy en día es también radiofonista, aparte de sus muchas y múltiples aventuras, y compañero en la Transglobal World Music Chart. Y gracias a él y a su equipo, pues tenemos maravillas que fue publicando en aquellos tiempos este sello. Hemos querido acordarnos de esta región del Sindh, que junto con el Punjab, en la parte de Pakistán, ha sufrido unas tremendas y terribles inundaciones que han causado centenares de muertos, cosa de la que poco se ha oído, yo creo, en otros países. Y al igual que con las guerras, los genocidios, los desastres naturales, pues bueno, también nos queremos acordar de nuestros vecinos del planeta allá donde estén en el globo y también compartir lo que en este programa solemos compartir, que son las músicas, en modo de hermandad. Pues bien, este artista que hemos escuchado es uno de los que participan en este estupendo disco con un título muy sencillo, Pakistán Sindh, es decir, el país y la región, donde aparecían diversos artistas populares cantando, tocando armonio, también esa especie de cítara con teclas, el banjo, o en este caso la muy curiosa doble flauta llamada algosa, que se suele soplar y tañer en diversas regiones a ambos lados de la reciente, realmente reciente frontera entre Pakistán y la India, que ha dividido regiones conectadas desde tiempo inmemorial, cultural, lingüísticamente, etc. El artista que hemos podido disfrutar en estos cinco hermosos minutos es Ala Bachayo Koso, como digo, tocador de algosa, de esa doble flauta, acompañado del instrumento citado, el banjo, y las percusiones gagra y dolak. Pasamos de un recuerdo a una novedad, aunque seguimos con esta línea temática, digamos, de lo que ha pasado en Afganistán. En cuanto a ese terremoto terrible, y son noticias, como decía Juan Antonio, pues que tampoco trascienden tanto a las noticias a nivel internacional. Pues una catástrofe, desde luego, lo que ha pasado, y bueno, lo que ha pasado en general, digamos, porque es que este artista puede tocar el rubab afgano porque no está en Afganistán, por supuesto. Es Qais Essar, y en este proyecto se junta con Sonny Singh, un trompetista Sikh, ambos afincados en Estados Unidos, en este dúo llamado Sangat. Ese será el nombre de su primer disco, que se lanzará el día 17 de octubre y del que hemos elegido una pieza llamada Lal Meri Pat. Oh, Lal Meri Pat, rakhiyo bhula jule la Sindri da Sevan das ki shabaz kalandar Dama dam mast kalandar Ali shabaz kalandar Dama dam mast kalandar ali dam dam mein andar oh lal meri oh lal meri Shabazz kalandar, the tamadam mast kalandar ali shahbaz kalandar tamadam mast kalandar ali dam dam de andar oh lal meri oh lal meri Oíamos Lal Meri Pat, una canción sufí que alaba al místico del siglo XII, Shahbaz Qalandar. Esta pieza es una celebración extática de la unidad y el pluralismo por parte de estos dos artistas. Como decíamos, Qais Esar, que toca el rubab, un instrumento de la tradición afgana, que es un instrumento de cuerda pulsada, y Sonny Singh, que es un trompetista Sig, y ellos dos, como decíamos, están en Estados Unidos. Y este será su disco de debut. Vamos a continuar no muy lejos de esa zona del planeta. Nos vamos ahora a tierras persas, iraníes, para también despedirnos de otro artista que nos dejaba recientemente. Es un artista, como digo, de esas raíces persas, aunque ya nacido en los Estados Unidos. Jamshed Sharifi. En su obra se mezclaban las influencias originarias de su tierra y utilización de instrumentos tradicionales con electrónica y también colaboraciones o influjos de otras culturas y de otros artistas. Tenemos en nuestras manos un disco publicado en España en el año 1998 por el sello Resistencia. Además, como solía hacer este sello, con las traducciones al castellano de los títulos del disco, de las canciones, etc. Y el disco es A Prayer for the Soul of Laila, Plegaria por el alma de Laila. En este caso no tenemos que traducirlo nosotros porque aparece así en la portada del disco, que originariamente se había publicado en los Estados Unidos un año antes, en el 97, por el sello Alula Records, que por aquella época impulsaba pues el compañero con el que hemos fundado la Transglobal World Music Chart, Ángel Romero, allá en los Estados Unidos. Bien, pues recordamos a Jamshed Sharifi con una pieza de este disco titulada Tarikat, una pieza en la cual también encontramos influencias africanas. Por ejemplo, el propio Jamshed, aparte del sintetizador, tañe la viola Godje, propia del África Occidental. Y entre otros artistas tenemos aquí también como invitado a Hassan Hakmoun, artista marroquí especializado en la música gnawa. Pues bien, con el recuerdo a Jamshed Sharifi y también, como hemos hecho en el programa, a Raúl Barbosa, Flaco Jiménez, Hermeto Pascual y a todas las víctimas de esos desastres naturales en Pakistán y en Afganistán, y también desastres no tan naturales los que sufren en aquellos territorios, vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por todo el planeta. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en redes sociales y en el correo radio@mundofonías.com. Hasta pronto, salud.